Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Ya con 7 minutos, hoy 3 de octubre de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Ya estamos en la semana 40 y han transcurrido 277 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 24 grados centígrados, humedad 80%, se esperan lluvias fuertes a eso de las 8 de la noche. Y probable tormenta eléctrica en esta parte poniente de la Ciudad de México, lluvias fuertes como todos estos días. Temas de la semana, bueno, hay dos que siento de la mayor importancia. Mire, recuerda el 066, este número para reportar accidentes, para reportar urgencias y emergencias. Bueno, ya se sustituye por el 911, que empieza a funcionar a partir del día de hoy. Vamos a platicar con el diputado Waldo Fernández González, diputado del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Nuevo León, y nos va a comentar precisamente sobre la Comisión Bicameral de Seguridad y cómo va a funcionar este sistema 911. También vamos a tener en la línea al senador Daniel Ávila Ruiz. Él es senador por el Partido Acción Nacional en la Cámara de Senadores y siempre preocupado por estos problemas de ecología, medio ambiente. Fíjense que hace unos días, en una isla que se llama El Alacrán, en el estado de Yucatán, que es patrimonio de toda la humanidad, los arrecifes. Bueno, pues aterrizó un helicóptero para llevar a unos pasajeros a que abordaran una embarcación, un yate de estos de lujo, y hasta ahí no hay ningún problema. El problema es que el helicóptero, al aterrizar en este arrecife, causó graves daños. Vamos a platicar con el senador Daniel Ávila Ruiz al respecto. También vamos a tener a el licenciado Rafael Hernández Soriano, diputado federal por la Venustiano Carranza, integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, y vamos a tocar el tema de Guillermo Padres, el exgobernador de Sonora, ¿no? Donde se presentan ya órdenes de aprehensión. También se han girado amparos por parte de los jueces especialistas en la materia, y el Partido Acción Nacional simplemente ha dicho que si tiene culpas, que las pague. Vamos a platicar al respecto. Entre tanto, si les parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. A partir de hoy funciona el número de emergencia 911 en 16 estados de la República. En el resto del país, incluida la Ciudad de México, entrará en operación hasta el 9 de enero de 2017. Hijos, cuñado y lugarteniente de El Chapo se deslindan del ataque a militares en Sinaloa, que dejó 5 elementos fallecidos. Ricardo Anaya debe definirse, no puede ser árbitro y jugador rumbo a 2018, advierte el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. Morena no quiere constitución capitalina, solo quiere sacar ventaja electoral, denuncia Jesús Ortega Martínez, diputado constituyente del PRD. Jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera se reúne con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, para abordar el asunto del presupuesto de la Ciudad de México. Tras pagar una multa en especie de 2 cartones de cerveza, autoridades municipales de Santiago Quetzalapa, Oaxaca, liberan a un sacerdote que se comprobó violó a una niña. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vámonos por nuestro recorrido en el ámbito federal, iniciando por Presidencia de la República. Hoy el señor presidente Enrique Peña Nieto inauguró la Semana Nacional del Emprendedor. con un mensaje a la perseverancia y a enfrentar el fracaso, así como el tropiezo, como una lección de vida, para considerar un proyecto, el presidente Enrique Peña Nieto inauguró la Semana Nacional del Emprendedor. No claudiquen, dijo, perseveren en su intento de crear nuevos negocios, llamó el presidente a los emprendedores reunidos en la Expo de Santa Fe, allá en el edificio de Bancomer, donde del 3 al 8 de octubre se llevará a cabo estas reuniones. El Instituto Nacional del Emprendedor, INADEM, ha apoyado a casi 2.300.000 personas y canalizó más de 27.500 millones de pesos para acompañar los proyectos de innovadores, destacó el presidente Enrique Peña Nieto. Nada más que esos 27.500.000 pesos no se ven, ¿no? Se los gastaron, ¿en qué cree? Pues en organizar, pero las políticas públicas siguen deteriorando la posibilidad de que los emprendedores inicien negocios y creen fuentes de empleo en México. Vámonos a la Cámara de Senadores. Ahí está nuestro compañero Francisco Montaño desde el Senado. Libertad democrática en la Ciudad de México es lo que piden en el Zócalo. Así lo afirman los senadores. Francisco Montaño, muy buenas tardes. Tú tienes la información. Pues sí, senadores de la República coincidieron en que la gobernabilidad y la seguridad en la Ciudad de México, que encabeza Miguel Ángel Mancera, garantizaron que más de 200.000 personas se divirtieran sanamente en el concierto de Roger Waters, fundador de Pink Floyd. Legisladores como Mariana Gómez del Campo y Mario Delgado destacaron la importancia de que en la Ciudad de México la gente es dueña de sus calles día y noche y sabe que puede reunirse en el Zócalo y regresar a sus casas con sus familias. El sábado, la policía de la Ciudad de México, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, Protección Civil y hasta el heroico Cuerpo de Bomberos implementaron un operativo para vigilar y cuidar a los miles de asistentes al concierto, por lo que se reportó un saldo blanco en el centro histórico de la capital del país, donde se vive una libertad democrática, como lo señalaron los senadores. Los integrantes de la Comisión del Distrito Federal también reconocieron que el histórico concierto de Roger Waters en el Zócalo marca un precedente en donde el gobierno de la Ciudad de México demostró que sí se puede organizar un evento de estas dimensiones en donde la gente logra su objetivo, divertirse de manera segura. Este es mi reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Muy completa la información. Estamos al pendiente con Francisco Montaño. Si se da alguna otra nota de relevancia en el Senado de la República. Y mientras tanto, vámonos a la Cámara de Diputados. Allá en la Cámara de Diputados se ha decidido redireccionar el mapa geopolítico de la República Mexicana con respecto a los distritos indígenas. En el caso de Puebla, del estado de Puebla, se prevé que pierdan un distrito de tres distritos que tenían, se van a conformar y les van a retirar uno de ellos. De esa manera van a perder representación en la Cámara de Diputados. Hasta tres distritos indígenas podría tener la Cámara de Diputados. Ya tenemos en la línea al senador Daniel Ávila Ruiz. Él es senador por el estado de Yucatán, presidente de la Comisión Bicameral de Televisión del Congreso de la Unión, así como secretario de la Comisión de Juventud y Deporte, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico e integrante de la Comisión de Turismo. Señor senador, muy buenas tardes. Te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Don Eduardo Ramos Fuster, muy buenas tardes a todo el auditorio de Punto Crítico, a tus órdenes. Te buscamos porque sabemos que siempre has estado al pendiente de estos temas de ecología en el estado de Yucatán, todo lo que hace la península de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, tu mismo estado, y nos enteramos que un helicóptero aterriza en esta isla, el Alacrán, causando graves daños. ¿Cuál es la posición del senador Daniel Ávila Ruiz en lo personal y del Senado de la República al respecto de que aeronaves oficiales, sin cuidar el medio ambiente, realicen este tipo de operaciones? Pues en primer lugar comentarte que pues lo primero que se tiene que hacer por la autoridad, en este caso por Semarnat y por Profepa y por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas es investigar este hecho tan lamentable que se está que se llevó a cabo en este arrecife, que es un parque nacional protegido, como es el Parque Nacional de Alacranes, ahí en el puerto de Progreso. Y pues desgraciadamente pues estamos viendo que hay funcionarios, servidores públicos federales involucrados. Entonces lo primero que se tendría que hacer es investigar de quién es el helicóptero, quién es el dueño del helicóptero, quién es el piloto del helicóptero, qué personas están involucradas, y pues que se sancione con estricto apego a la ley. Senador, te informo, el Diario de Yucatán informó este mismo día que el helicóptero pertenece a Díaz Castellanos, él es un empresario yucateco, y abordaron una embarcación de lujo ahí en la isla del Alacrán. En el helicóptero iban Emilio Gamboa Patrón, así como el secretario de Comunicaciones y Transportes. No se especifica a qué iban a esta embarcación, que es una embarcación de placer, y se veía en el video que se difundió ampliamente, que iban con sus maletitas, ¿no?, como a disfrutar el fin de semana. Lo grave y lo drástico aquí es que en este arrecife no pueden anclar embarcaciones marinas, por un lado, y por el otro lado, el hecho de que descienda un helicóptero que parecía como de la Secretaría de Marina, de estas magnitudes, no pueden operar en ese arrecife, ya que causan daños. Inclusive algunos de los pescadores, la fuerza del helicóptero le arrancó un motor a una de sus embarcaciones. ¿Qué es lo que hay que hacer al respecto? ¿Cuáles son las políticas que desde el Senado se deben seguir para hacer respetar la ley y que se cumpla, por un lado, y por otro lado hacerla cumplir? Pues en primer lugar, desde el Senado de la República, Eduardo, lo que tendríamos que hacer es un llamado enérgico a las dependencias federales, que como Profepa, como Semarnat, como la CONAM, que son las dependencias que están encargadas de vigilar no solamente el área natural protegida de los alacranes, sino todas las áreas naturales protegidas de todo el país, para que no sucedan estos casos tan lamentables, que desgraciadamente dañan el medio ambiente, dañan pues toda esta región de los alacranes, de este parque natural. Es de verdad, es lo más bello que tiene la península de Yucatán, te lo podría decir en esos términos, pero que también se tiene que estar protegiendo de manera muy estricta. Desgraciadamente pues estamos viendo estos casos, que inclusive no es la primera vez que pasa esto. Han surgido ya voces aquí en la península de Yucatán de que pues en ocasiones anteriores ha sucedido esto. Desde luego no tenían la evidencia como la tienen hoy en redes sociales, con videos captados al momento de este tipo de pues irregularidades y de qué está pasando ahora y con este video del helicóptero. Yo creo que sí, la autoridad tiene que investigar, Eduardo, tiene que investigar de quién, si es el avión, si es el helicóptero, es de Emilio Díaz o de otra persona, o inclusive pudiese tratarse de alguna de un helicóptero de alguna dependencia federal. Entonces yo creo que es importante investigar a fondo el origen de la propiedad del helicóptero y pues sancionar pues no solamente al dueño, sino a todas las personas que están involucradas en este hecho tan lamentable, que desgraciadamente, pues cuando todavía hay muchísimos mexicanos que estamos a favor del medio ambiente, protegiendo la naturaleza, pues hay otros que pues prácticamente con prepotencia y con poder pisan las leyes. Destruyen y pasan sobre la normatividad. Fíjate que en este momento me están pasando la matrícula del helicóptero, es un Extra Alfa, o sea, XAEHP, Extra Alfa Eco Hotel Papa. Las siglas Extra Alfa quieren decir que es un helicóptero mexicano de servicio comercial, quiere decir que la aeronave es de un particular, no como nos habían dicho de la Marina. Es un Bell 412 con matrícula comercial. Esto indiscutiblemente pues va a traer mucho de qué hablar. Hay que determinar, como bien dices, quién es el propietario y cuáles son las condiciones, quién les dio la autorización para entrar a este arrecife. Hemos visto lamentablemente en la península de Yucatán que se pasa por encima de la ley, como bien dices, se pisotea. Y al margen de esto, hace poco en Holbox iniciaron un incendio para poder depredar el manglar. ¿Qué ha habido con esto, senador? Efectivamente, comentaste que desgraciadamente hace, como tú bien comentas, hace unas semanas, prácticamente hubo un incendio provocado en la isla de Holbox, donde está prácticamente anida el tiburón ballena, que es un espectáculo impresionante en algunas épocas del año, y pues desgraciadamente esto lo hicieron premeditadamente para quitar el manglar, que es un árbol protegido, y desgraciadamente con esta quema de más de 40 hectáreas de terrenos y de tierra ahí en Holbox, pues prácticamente ya con esto ya posiblemente más adelante ya quieran construir en esa área dañada, quemada, porque ya no va a haber manglar. Desgraciadamente esto está ocurriendo en Holbox, pero también comentarte que hace la semana pasada aquí en Yucatán, en Tzilam de Bravo, ahí donde están las bocas de Tzilam de Bravo, donde es muy famoso porque pareciera que ahí cayó el meteorito que hace millones de años pues acabaron con los dinosaurios, hay toda una historia al respecto. Pues también hubo un incendio provocado igual por temas de manglar. Entonces yo creo que aquí en Yucatán la autoridad tiene que proceder. Yo exhortaría de manera muy respetuosa al titular de la Profepa a nivel nacional, el doctor Aro Belches, para que intervenga, no solamente en el caso del helicóptero que aterrizó en los alacranes, sino también en el caso de Tzilam de Bravo, de este incendio provocado, y por supuesto del incendio provocado en Holbox. En muchas ocasiones los particulares, con la intención de construir, hacer sus grandes desarrollos, no prevén todo el mal que están causando al entorno ecológico, y privilegian el obtener dinero fácil matando y depredando a todas las especies que viven en estos manglares. Te vimos hace poco, señor senador, allá en su CACAP, realizando acciones en apoyo de la población, de los que menos tienen. ¿Cuáles son las acciones que has venido realizando en el estado de Yucatán? Pues comentarte, Eduardo, que hace aproximadamente 4 meses empezamos unas jornadas de salud que se llaman Dar Salud, donde llevamos una unidad móvil a los municipios de Yucatán. Recordarás que Yucatán pues tiene 106 municipios en todo el territorio yucateco, y estamos llevando esta unidad móvil con doctores de manera gratuita, con dentistas, limpiezas dentales, extracciones de manera gratuita, prueba de diabetes. Recordarás que Yucatán es uno de los estados con mayor índice de diabéticos a nivel nacional, pruebas de anemia en los niños y en los jóvenes del interior del estado de Yucatán, pruebas de colesterol, pruebas de glucosa, estamos llevando exámenes de la vista, optometría y cortes de cabello a la ciudadanía del interior del estado, entre otros servicios médicos que estamos llevando a las comunidades de Yucatán. Comentarte que en estos 4 meses ya atendimos a más de 4,200 yucatecos en diferentes partes del estado de Yucatán. Este fin de semana estuvimos en el municipio de Zucacap, ahí en el sur del estado, colindando con el estado de Quintana Roo, y ahí apoyamos a personas de la tercera edad con aparatos ortopédicos, con sillas de ruedas, personas que ya no pueden caminar y que necesitan pues una silla de ruedas para moverse. Entonces, en ese sentido, estamos apoyando a la ciudadanía de escasos recursos en este programa de gestión social que estamos llevando a todos los yucatecos. Y algo muy importante, Eduardo, estamos llevando estos programas sin distinción de colores, sin distinción de partidos políticos, sin distinción de religiones. Entonces esto, cuando llegamos a un municipio, es el servicio es para toda la comunidad, como debe de ser, Eduardo. Hemos visto que un esfuerzo monumental de tu parte y de tu equipo de trabajo por llevar servicios de salud a la población yucateca. Comentábamos hace poco, a unas 3 o 4 semanas, vía telefónica, en que el Instituto Mexicano del Seguro Social desafortunadamente no tiene la capacidad económica ni el servicio necesario para brindar los servicios que merecen los yucatecos. Me habías comentado que ibas a ver con las autoridades encargadas para ver qué es lo que estaba sucediendo. ¿Te han comentado algo? Por oficio ya hemos enviado la aclaración para que nos digan qué es lo que está pasando, no solamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Mérida, sino también en los módulos que tiene en el interior del estado de Yucatán, y pues aún todavía no hemos recibido respuesta por parte del delegado federal del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Yucatán. Nosotros vamos a insistir y, por supuesto, si no nos contesta, vamos a ir a hablar personalmente con el delegado para que nos explique qué es lo que está pasando en el Seguro Social aquí en Yucatán. Y me imagino que esto se replica a nivel nacional, Eduardo. Sin lugar a dudas, fíjate que las denuncias y las quejas que nos han llegado vía redes sociales y por escrito a esta redacción del Punto Crítico nos indican de que no hay medicamentos ni hay recursos necesarios para brindarle a los derechohabientes el servicio. Sin lugar a dudas hará falta una labor de parte del Senado de la República y sobre todo de ti como senador del estado de Yucatán para que se le dé un trato humano a las personas que viven en el estado, ¿no? Por lo pronto. Así es, Eduardo, y comentarte que no solamente tenemos el problema de falta de medicamentos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, sino esto se está replicando en el ISSSTE, en el Hospital del ISSSTE aquí en Yucatán, se está replicando en los diferentes centros de salud que dependen del gobierno del estado, de la Secretaría de Salud del Estado aquí en Yucatán. No hay doctores, no hay medicamentos, inclusive peor aún, Eduardo, en el interior del estado, en los municipios del interior del estado, los yucatecos y las yucatecas no tienen permitido, está prohibido enfermarse los fines de semana. A ese nivel, ¿por qué? Porque los fines de semana en los municipios del interior del estado no hay doctores, a ese nivel. Entonces, por eso tenemos... desgraciadamente, 2 elefantes blancos en el sur del estado, uno en Tecash, desde hace más de 10 años, un hospital que quisieron construir y que por cuestiones políticas no se ha terminado. El día de hoy no está funcionando un hospital de segundo nivel, e igual en Ticul, en el sur del estado también, otro hospital que nos está costando 5.500 millones de pesos a los yucatecos, también está en obra negra. Por medio de proyectos de prestación de servicios y desgraciadamente no ha funcionado. Entonces, a raíz de eso hay una deuda impresionante en el estado, pero lo más importante es que no hay hospitales, no hay doctores, no hay medicamentos para atender a los yucatecos que están enfermos. El Ejecutivo Estatal, de llegar a un Ejecutivo Estatal que tuviera la visión para convertir estos elefantes blancos en servicios realmente productivos para los yucatecos, ¿qué debería hacer, senador? Pues lo que debió de ser el gobernador Rolando Zapata desde el inicio de su administración, ya prácticamente a 4 años de su administración, pues fue echar a andar en operación estos hospitales, por supuesto, los 2 hospitales, y hasta este momento, después de 4 años de administración, no ha podido echarlos a andar, no están en operación. La gente del sur del estado tiene que trasladarse por 2 horas a la ciudad de Mérida para que sean atendidos en el Hospital General Oram de aquí de la capital del estado, y desgraciadamente mucha gente pues no tiene los recursos para trasladarse a la ciudad de Mérida, y pues a veces están enfermos, muy enfermos, y en el trayecto pues se mueren. Desgraciadamente eso está pasando. Entonces yo creo que aquí es un llamado enérgico al gobernador del estado a que también entren en operación estos hospitales del sur del estado para beneficio de los yucatecos del sur. ¿Tú consideras que hubiera posibilidad de concesionarle estas obras que están ahí inertes que están costando y que no sirven para gran cosa, si se pudiera concesionar a la iniciativa privada para que los echen a andar y dar servicios de salud, ¿podría ser viable? Pues fíjate, este hospital que están construyendo en Ticul, que ya lleva más de 6-7 años de construcción y que está en obra negra, que nos está costando 5,500 millones de pesos a los yucatecos por un plazo de más de 20 años, es precisamente una concesión que el gobierno del estado le hizo a una empresa privada, al grupo Marnos, para que no solamente construya el hospital, sino que lo opere, y desgraciadamente no lo ha terminado y no está funcionando. Entonces, al menos aquí en Yucatán, este tipo de enlaces o de asociaciones entre el gobierno del estado y la iniciativa privada, pues no ha funcionado, Eduardo. ¿Pero a qué se puede deber? ¿Ahí hay intereses políticos, económicos, que no han permitido que avance esta obra? Porque sin lugar a dudas, aquellos que invirtieron están perdiendo dinero, ¿no? Así es, yo creo que hubo corrupción desde la época de Ivonne Ortega Pacheco, mucha corrupción, y que pues cuando entra el nuevo gobernador Rolando Zapata Bello, pues trata de corregir esto, y ha habido un litigio de varios años entre el gobierno del estado actual y la iniciativa privada que está construyendo esto, que creo que inclusive ya le rescindieron el contrato por parte del gobierno del estado. Se están llevando entre las patas obviamente a los yucatecos en esta falta de definiciones. ¿Cómo avanzar como para lograr que se tengan los servicios que merecen en el estado? Un servidor, lo que hemos hecho desde el Senado de la República en la comparecencia del secretario de Salud Federal, el doctor José Narro, le hemos expuesto el caso de manera muy personal de los dos hospitales. Le hemos presentado exhortos al gobierno federal para que se etiqueten recursos directamente del presupuesto federal para que de una vez se concluyan esos dos hospitales y entren en funciones. Eso es lo que hemos hecho desde el Senado de la República. Ahora que, como tú bien sabes, el paquete económico para el próximo año 2017 está en revisión y en análisis en el Congreso de la Unión, pues estamos también presentando exhortos a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Presupuestos, para que se etiqueten recursos, para que de una vez por todas se terminen estos hospitales, entren en operación y, por supuesto, sirvan para beneficio de la salud de los yucatecos. En este orden de ideas, el recorte en el presupuesto al estado de Yucatán, ¿de qué manera visualizas que le va a pegar, cómo lo va a afectar y cómo piensas que lo pueda beneficiar? Bueno, de antemano, en el anteproyecto que ya presentó el gobierno federal a la Cámara de Diputados, ha habido un recorte sustancial en el tema de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el tema de las carreteras para el estado de Yucatán, en el tema de la salud ha habido una disminución. Ahí esperemos que los diputados federales por Yucatán de todos los partidos políticos se unan y pues jalen parejo para que haya más presupuesto para el tema de salud en Yucatán. Desgraciadamente estamos viendo que este recorte presupuestal está afectando no solamente al estado de Yucatán, sino prácticamente a todas las entidades federativas de México. Entonces, en ese sentido, yo creo que pues vamos a trabajar para que Yucatán, que pues como tú bien sabes está en rezago junto con pues la mayoría de los países del sureste de México, pues no nos afecte tanto este recorte presupuestal para el próximo año 2017. El estado de Yucatán, la península, es una zona rica en petróleo, rica en agricultura, rica en turismo. ¿Cómo es posible que se encuentre tan rezagada y en las condiciones que la tienen? Bueno, desgraciadamente los gobiernos que están, que han pasado, no han hecho sinergia con el gobierno federal, no han hecho sinergia con los gobernadores, inclusive de la península de Yucatán, no han tocado puertas en las diferentes dependencias federales. Yo veía el caso de Querétaro, el caso de Guanajuato, el caso de la Ciudad de México, que pues por la cercanía con el centro del país, pues ellos constantemente, todos los días, están tocando puertas en las dependencias federales, metiendo proyectos directamente en oficinas centrales del gran presupuesto federal que manejan las dependencias federales, las secretarías de Estado, y pues en ese sentido están llevando más recursos para sus entidades federativas. Estamos viendo un boom de Querétaro, estamos viendo un boom en Guanajuato, en Nuevo León, en entidades federativas del norte del país. Entonces yo creo que ante la lejanía que nos representa la península de Yucatán, el sureste de México, con el centro del país, nos está afectando desde hace muchos años atrás esta parte de gestión de recursos para Yucatán, en este caso, Eduardo. Ahora bien, voltear hacia el extranjero, dicen que está más cerca Miami, Estados Unidos, que el centro de la República Mexicana, ¿no? ¿Hay visualización en exportar, por ejemplo, aguacate? Yucatán es uno de los estados donde se produce el aguacate más jugoso y rico de la República Mexicana, naranja, lima, todos estos productos yucatecos, inclusive la cochinita pibil. ¿Habría posibilidad de generar una estrategia que permita y convirtiera al estado de Yucatán en un gran exportador y generador de empleos? Por supuesto, Eduardo, tenemos una cercanía muy fuerte con el estado de Florida, en Estados Unidos. Tenemos cercanía con Cuba, por supuesto, y yo creo que tenemos que aprovechar estas fortalezas que tiene Yucatán, tanto por aire como por puerto, inclusive por el mar. Inclusive te comento que a los yucatecos nos cuesta mucho más barato el boleto de avión Mérida-Miami que Mérida-Ciudad de México. Es mucho más caro el boleto Mérida-Ciudad de México que Mérida-Miami, por decirte un ejemplo nada más. Pero creo que sí es muy importante aprovechar las fortalezas que tiene Yucatán para exportar naranja dulce, el limón persa, la miel, que es muy rica, la miel de abeja, la miel yucateca, y pues... El mango, se produce diferentes variedades de mango ahí en Yucatán, ¿no? Así es, y pues comentarte que pues todos estos productos agrícolas, citrícolas, se tienen que pues hacer sinergia y exportarlos a Miami, a Florida, inclusive a Europa. Y recordarás, hace muchos años Yucatán tuvo una relación comercial muy estrecha con países de Europa como Francia, como España, y en ese sentido yo creo que es muy importante empezar a hacer sinergia con Florida, hacer sinergia con países de Europa y hacer sinergia con Cuba. Recordarás que ahorita pues Cuba ya se está abriendo a Estados Unidos y a otros países del mundo, y eso tenemos que aprovecharlo para hacer sinergia con ellos en el tema del turismo. Pues la relación muy cercana a México-Cuba con el país es fundamental para lograr acuerdos de comercio que permitan crecer a todas estas zonas, principalmente al estado de Yucatán. Senador Daniel Ávila Ruiz, te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada y nos des un panorama de lo que está sucediendo. Me gustaría invitarte para que le demos seguimiento a la agenda de tu estado y nos puedas ir contando cuáles son los avances. Con mucho gusto, Eduardo, un saludo a todo tu auditorio de Punto Crítico. Muchísimas gracias. Es el senador Daniel Ávila Ruiz, senador por el estado de Yucatán, preocupado siempre por su estado principalmente, pero por toda esta sinergia que sin lugar a dudas afecta a la República Mexicana. ¿Vamos a un corte o nos vamos a breves delegacionales? Breves delegacionales. En las últimas semanas, debido a las lluvias, se ha presentado un fenómeno que ha llamado la atención de especialistas en el tema, y es que ha habido colonias que se han inundado hasta 3 veces consecutivas. Uno de los factores causantes es el hundimiento de la Ciudad de México, que continúa y se acelera cada vez más. De acuerdo con el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre, el método de extracción de agua de los pozos de la ciudad es lo que ha aumentado el hundimiento de la ciudad, sobre todo en las delegaciones delegaciones Iztapalapa, Venustiano Carranza, Iztacalco y en el municipio de Nezahualcóyotl. En cualquier momento iniciará el desplante del arbolado en Barranca del Muerto, así lo anunció la secretaria de Gobierno Patricia Mercado a habitantes de la zona en el marco de la presentación del comienzo de la consulta pública del Programa General de Desarrollo Urbano. Acto realizado el pasado jueves 29 de septiembre, la secretaria de Gobierno dijo que las palmeras serán trasladadas al Estado de México. El hecho fue calificado como una burla por los colonos, pues existe un amparo que impide el derribo o la tala de los ejemplares. En entrevista, vecinos indicaron que se trata de un intento de evadir la sentencia judicial, por lo que iniciarán acciones urgentes. Autoridades ambientales decomisaron 21 ejemplares de vida silvestre y clausuraron parcialmente la granja del Parque del Pueblo Cuitláhuac, que opera sin permiso desde 2012 en la delegación Iztapalapa. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó en un comunicado que dicho parque, al cual se le impuso una multa de 50.512 pesos, fue inaugurado el 12 de agosto de 2012 por las autoridades de la demarcación, sin contar con el registro ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. 5 de la tarde con 42 minutos, regresamos, ya tenemos en la línea al diputado Waldo Fernández González, él es diputado del Partido Revolución Democrática por el estado de Nuevo León. Debo decirles que él es presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, así como secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, como les había dicho, integrante de la Comisión de Economía. El tema a tratar es este número de servicios 911 que se implementa a nivel nacional. ¿De qué nos va a servir a los ciudadanos? ¿A quiénes les va a brindar los servicios? ¿Qué va a pasar con los anteriores números 066, 088, 075 y demás que funcionaban o que siguen funcionando en la República Mexicana? Diputado Waldo Fernández, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias. Con el anuncio del 911, así como en Estados Unidos, un número muy fácil de recordar, 911, ¿cómo va a afectar, cómo va a funcionar en la República Mexicana y a qué estados de la República va a brindar servicio? Fíjate que de entrada me parece una medida excelente porque vas a poner, ubicar en la mente del ciudadano un teléfono muy sencillo, pero sobre todo que ya sea un solo teléfono para los temas de emergencia. Hay ciudades, por ejemplo, en Nuevo León, tenemos en Monterrey, la capital, tenemos la Policía Regia, que es la Policía Municipal, y tenemos también la Policía Estatal, que hace labores de patrullaje, y la verdad se convierte en una pachanga, porque el ciudadano quiere que se le atienda rápido, y marca un teléfono, y resulta que ese teléfono que está marcando, la corporación que lo va, esta corporación no tiene ese territorio, independientemente de que hablan a la otra corporación para pedir auxilio, etcétera, se pierde tiempo valioso, y me parece que este tipo de medidas son muy positivas porque el que gana es el ciudadano, es un número fácil de identificar, pero sobre todo ya es un solo número, ahora sí que una ventanilla única para el tema de emergencias. Y en ese teléfono nos van a canalizar a los ciudadanos, a los diferentes servicios, ya sea de policía, bomberos, ambulancia u otros servicios. Todo lo que tenga que ver con emergencias se va a canalizar a través de ese teléfono. ¿Inclusive teléfono Cruz Roja? Todo lo que tenga que ver con emergencias médicas, de salud, de seguridad, todo lo que tenga que ver, ahí se va a canalizar, cosa que es muy valiosa. Ahora dependerá del ciudadano darle buen uso, porque lamentablemente los teléfonos de emergencias son utilizados por gente inmadura o sin escrúpulos para estar haciendo broma, y lo único que generan es costos por los traslados o incluso poner en peligro de la vida a muchos trabajadores de estas materias o a ciudadanos convocando emergencias inexistentes. Ahora bien, esto, diputado, va a estar coordinado por la federación, por el municipio o por el estado. ¿Cómo va a ser la coordinación? Es un solo número en el cual van a tenerse los centros de call center para atender a las emergencias, y evidentemente es un convenio que hace la federación, los estados y los municipios para poder trabajar con un solo número, y van a tener Ahora bien, existen 32 estados en la República Mexicana, o sea, todo el país. Tengo entendido que nada más 16 de ellos se están apegando a este sistema del 911. Hasta donde yo tengo la información también, solamente son de entrada 16 estados. La idea es que es una medida nacional, pero evidentemente pues tiene que haber una migración. Preguntabas ahorita que qué va a pasar con nosotros números no quedan cancelados per se. Hay que esperar un tiempo prudente para irlos desapareciendo, porque si no, ahorita la gente, si no tiene conocimiento o no hay campañas de fuertes de publicidad del nuevo número, pues va a seguir marcando a los otros y no pueden dejar de ser atendidos. Entonces es un proceso de migración. Me parece oportuno que inicien 16 estados y luego ya se haga a nivel nacional. Tengo entendido que son Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala, Puebla, Zacatecas. No veo el Distrito Federal. ¿Hubo algún problema con el gobierno de la Ciudad de México como para integrarlo en este nuevo programa? No tengo información de que haya habido algún problema, ni o incluso si adherirse o no. Sí, bueno, creo que se nos cortó la llamada. Estábamos platicando con el diputado Waldo Fernando González. Él es diputado del Partido Revolución Democrática por el estado de Nuevo León. Se nos cortó la llamada y la intención es conocer este programa del 911, donde se brindan servicios de emergencia. Ya nos decía el diputado que inclusive Cruz Roja, bomberos, protección civil, servicios policíacos de estos de protección a la unidad familiar. Y las preguntas que me están llegando vía redes sociales es si en la Ciudad de México va a existir este servicio. Diputado Waldo Fernández González, se nos había cortado la comunicación, te agradezco mucho retomarla. ¿En la Ciudad de México se va a implementar este 911? Sí, te decía, va a parecer que corté el teléfono porque dijiste la Ciudad de México y la había en PRD, pero no, se cortó, fue falla del teléfono. Sí, mira, la intención es que sí se haga. De momento no tengo información de por qué no suscribieron ellos el convenio o si simplemente es una estrategia de esperarse hasta el siguiente bloque, ¿no? También hay que señalar que la Ciudad de México, por su problemática general, tiene ya suficientes fuerzas de seguridad y para temas de rescate o de emergencias en la ciudad, pues aquí residen los tres poderes de la Unión. Entonces, pudiera ser ese mecanismo que optaron por darle primero celeridad a otros estados, pero no tengo información con toda honestidad si no quisieron firmar, no fueron invitados o simplemente se aplazó. No te pudiera dar esa información ahora. Bueno, pues vamos a darle seguimiento, vamos a buscar al secretario de Seguridad Pública y a nuestros amigos ahí de Locatel para que nos puedan platicar al respecto. Te agradezco muchísimo, diputado Waldo Fernández González, que nos hagas este anuncio que sin lugar a dudas ayuda y beneficia a la población de nuestro gran país. Muchas gracias a ti y saludos a tu auditorio y a ustedes también. Es el diputado Waldo Fernández del PRD. Mire, sin lugar a dudas, este tipo de servicios es fundamental. Aquí estoy leyendo que en materia de seguridad se da servicio a 246 tipos diferentes de emergencias, el cual tiene como finalidad generar protocolos para atender situaciones que pongan en riesgo la vida de las personas. Bueno, vamos a darle seguimiento. Entre tanto, nos vamos a breves estatales. Breves estatales. La cifra de feminicidios en Puebla sigue en incremento, pues en 4 días 3 mujeres más fueron ultimadas, por lo que ya suman 65 los asesinatos de odio cometidos en lo que va del año, según un conteo del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos. De acuerdo a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, 5 de las 13 personas que murieron al incendiarse un autobús de pasajeros en el municipio de Amatlán

rango de la jornada. Técnicamente observo niveles importantes sobre 19.46 y 19.56 como resistencias y soportes sobre 19.26 pesos por dólar y 19.15 pesos por dólar, este último fungiendo como soporte fuerte. Fundamentalmente hay que tener cuidado de lo que suceda con temas relacionados con bancos en problemas financieros, ya que esto puede permear a los mercados. Los rangos estimados son entre 19.28 y 19.48 pesos por dólar. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y en los pesos y centavos, déjeme decirle que el día de hoy en Banamex se tuvo el dólar a la compra en 18.85 y a la venta en 19.60. La Bolsa Mexicana de Valores subió 0.75%, alcanzando 47.601.93 unidades. La mezcla mexicana del petróleo se ubicó el día de hoy en 39.71 dólares por barril y las reservas internacionales se mantienen en 175.935 millones de dólares. El oro y la plata no han sufrido cambios. El oro se mantiene en 32 mil pesos la onza y la plata libertad en 300 pesos la onza. En otro orden de ideas, mire, las FARC en Colombia, los colombianos le dijeron no al acuerdo de paz. Recuerda que el presidente Enrique Peña Nieto se fue a atestiguar la firma de este acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Bueno, el pueblo colombiano dijo no, en su gran mayoría, a este acuerdo de paz. Tenemos a nuestra compañera y amiga Laura Brujés. Ella tiene el tema, mire, muy a flor de piel, puesto que viene de esas latitudes. Laura Brujés, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Cuéntanos qué pasó con Colombia. ¿De dónde salió ese no si se estaba buscando el acuerdo de paz desde hace muchísimos años? ¿De dónde sale toda esta situación donde los colombianos en su gran mayoría dicen no? Pues es un no que, bueno, tiene muchas razones. Por un lado, había una gran polarización en el país, sobre todo en la campaña del no, estaba muy promovida por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el exprocurador. Entonces, hay mucha gente en Colombia que aún persigue esos ideales políticos, ¿no? Por ese lado, por el Centro Democrático. Por otro lado, hubo un gran abstencionismo, se habló de un abstencionismo del 62%, que es una cifra alarmante. Mucha gente no salió a votar por varias razones. En la costa del Caribe colombiano estaba atravesando un huracán, el Matthew, pero aún así hubo votantes en el Caribe, pero también dicen que por ese abstencionismo no hubo esa masiva votación. Sin embargo, la diferencia estuvo muy mínima. El sí quedó con un 49.78% y el no con un 50.21%. O sea, estuvo prácticamente nada, ¿no? Prácticamente nada. Hay gran conmoción en el país por este no, porque es verdad un acuerdo que de un conflicto de hace 52 años que realmente llenó de muchas expectativas al pueblo colombiano, pero también las personas que estaban a favor del no argumentan de que el acuerdo debía delimitarse un poco más en ciertos aspectos jurídicos. Muchos analistas catalogan de que ese acuerdo, más que un acuerdo justo, era más político, y entonces por esas razones muchas personas estaban colombianos estaban a favor del no. Y bueno, ¿qué sigue, Eduardo? Pues Santos ayer se pronunció y dijo que el cese al fuego y hostilidades bilaterales pues sigue ahí, o sea, no va a haber ataques, pero por su parte, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, el máximo líder de las FARC, dijo que la guerrilla mantendrá abierto el diálogo. Esas son cuestiones de palabras, pero la verdad es que lo más intrigante de esta situación es que lo que sigue, analistas califican de que puede que hay grupos como la farm está como tan bien estructurada, pueden haber grupos, separados del grupo guerrillero, que pueden seguir atacando, pueden seguir cometiendo los actos que de los que siempre hemos escuchado en noticias, bombas, pueden seguir secuestrando. O sea, eso no se va a acabar ahí. También tenemos el gran pendiente, que es el ELN, que es otra guerrilla. Entonces hay toda una incertidumbre con relación a este tema, porque no se sabe, pues, en las partes bajas de la organización qué vaya a suceder o cómo vayan a reaccionar, aunque su máximo líder está diciendo de que pues definitivamente están abiertos al diálogo. Y bueno, Eduardo, pues es una situación muy complicada, muy difícil en esos momentos. Ajá. Para el país. Para tratar de entenderla un poco, Laura Brujés, el decirle no a este acuerdo de paz es decirle no a las FARC en que se incluyan como un movimiento político, porque las FARC obviamente defendían sus ideales con las armas o las siguen defendiendo. El decirles no es permitirles que sigan con estos atentados, con los secuestros, con la toma de las armas y la toma de las ciudades. Por un lado, o sea, hay analistas que sí, que consideran que sí puede llegar a ocurrir, porque te digo, hay grupos aislados dentro de la organización que pueden llegar a cometer crímenes. Aquí lo curioso es, Eduardo, que en cuanto a la votación, las zonas donde más se registran atentados de las FARC, donde más hay, como le catalogan en Colombia, zonas rojas, son donde más la gente votó por el sí, y la gente en las ciudades dijo no. Entonces también se habló de que hubo una desinformación aquí con el tema, porque le estaban vendiendo pues la idea así a los colombianos de que si ganaban no, le íbamos a entregar el país en manos a las FARC. De hecho, también se les iban a entregar curules políticas, y eso también llevó a que la gente estuviera en gran desacuerdo, porque iban a participar en procesos democráticos como cualquier político y así. Entonces, por esa razón es que en gran parte de las ciudades, por el ámbito político, rechazaron el acuerdo. Algo que quería destacar es que en cuanto al acuerdo, la parte de ahorita, pues ahí no se sabe qué va a ocurrir, porque pues a los campesinos les convenía que ganase el plebiscito. En esta parte sí iba a ser una gran ventaja para el campo colombiano, que por tantos años ha sufrido de alguna manera traería paz y eso certidumbre y certeza jurídica a la labor y el trabajo que se hace en el campo. Fundamentalmente en las grandes ciudades, de alguna manera se ve por la televisión, por los reportes periodísticos, lo que sucede en el interior del país, y no lo sienten en carne propia. ¿Tú consideras, Laura Brujés, que el gobierno colombiano va a retomar la posición como para hacer de mayor conocimiento de ciudadanos colombianos, qué es lo que está sucediendo y hacia dónde van a dirigirse? Y te lo digo de propias palabras de Santos, sí, tú así el acuerdo, sí se va a retomar, se planea una asamblea constituyente, los senadores, o sea, los políticos del país están considerando esto, así que no se va a dejar el acuerdo así como así, pero lo que sí es preocupante es que así como se vio toda la jornada electoral, se politizó mucho un proceso pues que se supone que era más de tipo moral, más en busca de una paz, y se politizó. O sea, realmente se podía, se reportó incluso que había gente comprando votos por el no y otros comprando votos tanto ambos por el sí por el no, las maquinarias se estuvieron moviendo a favor por punto y punto. O sea, es como un claro ejemplo de que también de la forma en cómo el proceso se volvió político, las grandes cúpulas políticas, ya sea por el sí por el no, peleaban ciertos intereses de la ciudadanía. Por eso tanta desconfianza, tanta polarización, tanta desinformación, que fue lo que más pensaría quejarse la gente en esta jornada. Triste, Laura Brujés, el que en la América Latina todavía se siga privilegiando los intereses de unos cuantos ante la seguridad de la vida principalmente de los ciudadanos. Vamos a darle seguimiento, si nos los permites, Laura Brujés. Ella es analista internacional y colabora con El Punto Crítico. Te agradezco infinitamente el que nos hayas puesto en contexto de lo que está sucediendo allá en Colombia. Muchas gracias, Eduardo, y también a tus oyentes del Punto Crítico Radio. Estamos al pendiente y ahí pendientes también de una llamadita. Muchísimas gracias, Laura Brujés. Nuestra compañera y amiga analista internacional, bueno, ¿qué les voy a platicar de Colombia? Que es triste esta situación, porque imagínense que en esta lucha de poder de los políticos, de hacer sentir de que unos tienen la mayoría y poder negociar los recursos económicos para tomar curules, por un lado, puestos políticos por el otro, es decir, hacerse de parte del poder, dejan de lado la vida de tantos y tantos seres humanos que se han perdido por una parte y por la otra, que se pueden seguir perdiendo ante una falta de acuerdo de paz. Aplaudíamos la semana pasada el que se haya llegado a esta decisión por parte del gobierno colombiano de llegar a la paz, de llegar a una conciliación, con todo lo que ello implica. Pero sin embargo, mire, la sinrazón se impuso, como sucede en muchísimas ocasiones. Nos presentan un político corrupto que sabemos que robó, que violó las leyes, las normas, pasó por encima de cualquiera, hizo un cochinero, y sin embargo, ahí lo tiene usted, lo endiosan, lo hacen presidente legítimo y le dan seguimiento. Cuando detrás de todas estas personas lo único que hay es ambición de poder y de dinero. Ojalá que como sociedad tomáramos más en reflexión lo que está sucediendo. Nos hiciéramos de mayor cantidad de información útil para una mejor toma de decisiones. El periódico El Punto Crítico publica el día de hoy en su portada: panistas dan la espalda a Padres. A este exgobernador acusado de enriquecimiento ilícito, corrupción, peculado, y mire, le colgaron todas las medallitas. Sin embargo, jueces les han dado la protección federal, o sea, el amparo, para que no sea detenido. ¿Qué es lo que está pidiendo el Partido Acción Nacional? Bueno, que si es culpable, que lo lleven a cuentas, que se le demuestre la culpabilidad y que pague. Y si no, bueno, que se le exonere. Así ha sucedido con 6 exgobernadores de la República, entre ellos Javier Duarte, donde ya el Partido Revolucionario Institucional le retira sus derechos políticos, pero no lo lleva a juicio. Busque el periódico El Punto Crítico en www.elpuntocritico.com. Puede encontrarlo usted en puestos de periódicos y revistas por solo 10 pesitos. Solicítalo, ahí lo tienen los voceadores. Les recuerdo las redes sociales: arroba El Punto Crítico y en Facebook El Punto Crítico. Si usted desea hacerme llegar sus denuncias, sus comentarios, con mucho gusto los hago propias, las investigamos y las damos a conocer a través de estos medios. Lo invito a que me siga arroba Ramos Fuster con TH en Twitter y en Facebook en El Punto Crítico. Por supuesto, información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.